lo siento, pero no puedo quererte más. Maldito destino jugó con los dos. Es un amor prohibido por Dios, por eso mejor adiós. No llores, no llores. Piensa que el mundo va a seguir igual. Nuevos amores a ti llegarán y con sus besos los míos borrarás. Mientras que yo me muero de que te quiero, te quiero. Razones que impiden tenerte un gran amor y tres motivos de que te quiero, te quiero, pero perderte prefiero. Pues tú mereces una mejor suerte, me duele perderte porque de que te quiero, te quiero. Gracias por querer regalarme tu vida, pero llegaste tarde a la mía. Mas sin embargo, que no te quepa la menor duda de que te quiero, te quiero. No llores, no llores. Pensé que el mundo va a seguir igual. Nuevos amores a ti llegarán y con sus besos los míos borrarás. Mientras que yo me muero de que te quiero, te quiero, pero perderte prefiero. Cuatro razones me impiden tenerte, un gran amor y tres motivos de que te quiero, te quiero, pero perderte prefiero. Pues tú mereces una mejor suerte, me duele perderte porque